Lecciones de la Biblia a continuación. Continuamos con los versículos iniciales del primer capítulo de la carta a los Tesalonicenses. Vayamos en este momento al versículo número 5. Porque nuestro evangelio llegó a vosotros no solo en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena convicción. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros para vuestro bien. En ese párrafo, Pablo está confirmando con certeza cómo se encontraban los hermanos de Tesalónica. Ellos fueron convencidos y a la vez fueron convertidos, porque el evangelio llegó a ellos. Lo creyeron, lo aceptaron, no solo en palabra, dice el apóstol, sino también con poder. Transformó sus vidas. Evidenciaban que habían sido cambiados por el poder del Espíritu Santo. Estaba presente en cada una de sus obras. Esos primeros versículos nos siguen relatando la oración de Pablo por cada uno de los tesalonicenses. Pablo sigue diciendo las cosas por las cuales está agradecido con Dios, cómo se puede ver a los hermanos de Tesalónica totalmente transformados. Hay una certeza. Ellos no solo aceptaron la palabra, no solo la escucharon, sino también permitieron que el poder del Espíritu Santo cambiara sus vidas. Su aceptación del evangelio no era solo creer en su mente las doctrinas que ahora habían escuchado, sino también sus vidas diarias mostraban la presencia y el poder de Dios, y esto se manifestaba en sus obras. ¿Cómo podemos tener la certeza que ahora hemos sido transformados por Cristo Jesús? Bueno, si vamos a la carta a los Gálatas, encontramos el fruto del Espíritu Santo. Y una vida transformada, una vida que el Espíritu Santo está cambiando, es una vida en la cual se puede ver ese fruto. Se puede ver el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la paciencia. Esas son evidencias. Y Pablo seguramente veía en los hermanos de Tesalónica ese fruto, la obra del Espíritu Santo. Ya no eran aquellas personas que por vivir incómodos bajo la presión romana, por vivir en crisis, por vivir con un vacío, sino ahora eran personas muy diferentes. El Espíritu Santo seguía trabajando en ellas. Y también, cuando los dones del Espíritu Santo están en una persona y los está usando, bien podemos decir entonces que el Espíritu Santo está trabajando, está haciendo cambios en cada persona. Entonces es momento de preguntarnos, ¿habrá una certeza que nosotros hemos sido transformados por el Espíritu Santo? ¿Se puede ver su obra en nuestras vidas? ¿El fruto se manifiesta? ¿Los dones? Al menos un don habrá dado el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. ¿Y lo estamos usando? ¿O lo tenemos enterrado? ¿Lo hemos descuidado? El Espíritu Santo trabaja, y los creyentes que tienen el don del Espíritu Santo no pueden mantener ocultos esos dones, sino los están utilizando. Y también nos entendemos esta mañana con claridad que se puede simular por un breve tiempo. Alguien puede aparentar ser un cristiano, puede tener esa falsificación y manifestar tal vez algunas cosas distintas de su vida, pero solo superficialmente. Pero lo genuino finalmente se diferencia de lo falso. Así que cuando hay apariencia, puede ser un tiempo, y algunos creer que en verdad es una nueva criatura, un cristiano diferente, pero con el transcurrir del tiempo entonces vemos que si era falso, ya no será más un cristiano, sino que lo genuino será lo que se va a manifestar en la vida de las personas. Los cristianos debemos vivir una vida que evidencie que el Espíritu Santo está transformando nuestra manera de ser, nuestro carácter, nuestras obras. y los tesalonicenses lo evidenciaban. No solo de palabra, sino también el poder del Espíritu Santo había transformado cada una de sus vidas. Pablo se sentía agradecido con Dios porque eligió a los tesalonicenses y también por la certeza que había en su interior de que el Evangelio había llegado al corazón de cada uno de ellos y que el Evangelio era poderoso para estar transformando cada una de sus vidas. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Alguien podría dar gracias? ¿O nosotros mismos podríamos agradecer a Dios que ha cambiado nuestras vidas, que nos ha transformado? Bueno, Cristo Jesús es poderoso y el Espíritu Santo también para transformar por completo la vida de cada uno de nosotros. Si no se ha logrado ese cambio, seguramente es porque no lo hemos permitido, porque hay otros intereses, otros planes y no dejamos que el Espíritu Santo transforme por completo nuestras vidas. Pablo se gozaba en saber que los tesalonicenses sí habían sido transformados. Y lo que narra en el capítulo número 1 y ese versículo 5 es lo que había ahora en el corazón y se podía ver también en sus obras de amor. Que Dios pueda trabajar en cada uno de nosotros. No impidamos la obra del Espíritu Santo. Él quiere que nosotros lleguemos a ser nuevas criaturas y que nuestras vidas reflejen la obra del Espíritu Santo, el poder transformador, y que nosotros podamos ser públicamente personas que den a conocer que Jesús está en sus corazones, que se pueda decir verdaderamente, este ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Una vida entregada por Él es una vida llena de gozo. Hasta que aprendas a dar, jamás vivirás, te sentirás solo. Es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos da. Amar es derramar tu corazón calladamente. Servir sin nada esperar, tu ayuda brindar al pobre y al débil. Y es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a Él. Después a otros, entonces sabrás que Dios es amor. Da tu vida al Señor, derrama tu vida por causa de otros y ama a aquellos que están en gran soledad.